que baile mi país. Cómo duele cuando tratas de luchar por salvar la relación y ella ya no siente nada. Pones toda la atención, te preguntas qué pasó y aún así no entiendes nada. Cómo duele cuando ya tu corazón una vez la perdonó solo porque tú la amabas. Lo mejor para los dos será la separación, pues tú ves, ella no cambia. Si ella se quiere marchar, que se vaya, déjala. Tú no puedes obligarla a cambiar de parecer. Si no siente lo que ayer, no puedes obligarla. Tú no puedes hacer más si no quiere dejarla. Tú no puedes obligarla. Para mis hermanitos Titi, Hugo y Pilicip. Se quiere marchar, que se vaya, déjala. Tú no puedes obligarla a cambiar de parecer. Si no siente lo que ayer, tú no puedes obligarla. Tú no puedes hacer más si no quiere, déjala. Tú no puedes obligarla. Si ella se quiere marchar, que se vaya, déjala. Tú no puedes obligarla a cambiar de parecer. Si no siente lo que ayer, tú no puedes obligarla. Tú no puedes hacer más si no quiere, déjala. Tú no puedes obligarla.